Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero de 1869, nace el médico y poeta venezolano Francisco Lasso Martí. Lasso Martí es el máximo exponente venezolano de lo que en la literatura se conoce como el nativismo criollo, la exaltación del campo y el repudio a la ciudad como espacio maligno fueron temas inspiradores que marcaron la narrativa y la poesía venezolana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Paola Pertús tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Casa del Artista dictará taller de actuación profesional. Presidente Maduro instruye profundizar alianza productiva con la República Socialista de Vietnam. Feria del Campo Soberano beneficia a la comunidad Guayú del estado Zulia. Aerolíneas nacionales deben vender sus boletos a tasa oficial del BCV. Desborde del río Chillón destruye 30 viviendas en sector Las Comas de Perú. Venezuela está preparada para la prevención y mitigación de incendios forestales. Cultura. La compañía de teatro estable Casa del Artista abre la convocatoria para el Taller de Actuación Profesional 2023. Este taller propone un acercamiento metódico hacia las artes escénicas y audiovisuales. El taller tendrá lugar en la Sala Carlos Márquez de la Fundación Casa del Artista y la metodología es teórico-práctica. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de marzo. Somos Cultura. Tras una masiva asistencia de más de 27.000 personas, fue extendida la exposición interactiva El Mundo Según Mafalda, abierta al público de manera gratuita en el Museo de la Cultura de Valencia. Así lo anunció el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, quien también destacó el contundente éxito de la exposición, razón por la cual instruyó mantenerla abierta al público una semana más. 11 y un minuto. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro instruyó profundizar la alianza productiva con la República Socialista de Vietnam en áreas energéticas, gasíferas, petroquímica, agricultura, ciencia y tecnología, entre otras. Así lo expresó el mandatario nacional desde Miraflores durante el acto de despedida del embajador de Vietnam, Le Viet Du Duyen, a quien condecoró con la Orden Francisco de Miranda. Somos Noticia. En el Parque Alí Primera de Caracas se llevó a cabo la instalación del Congreso de la Juventud 2023 con el propósito de realizar el debate de los desafíos que las nuevas generaciones afrontan ante las medidas coercitivas de los Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte, el primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello, afirmó que el tema de la juventud trasciende a un sector y que lo mejor es asumir la responsabilidad y formarse de inmediato. 12:03. Regionales. En el estado Zulia, la Feria del Campo Soberano benefició a la comunidad Guayú del sector El Catatumbo. Los productos fueron otorgados por Lácteos Los Andes, Pedeval y Mercal. Una de las beneficiadas, Minerva González, ofreció unas palabras. Mi nombre es Minerva González, misionera de la base de misiones La Granja de la parroquia de Alfonso Vázquez. Como lo acabo de decir, contenta con todos los productores presentes en nuestra comunidad, Pedeval, Mercal, todos los productores que nos acompañan en el aniversario, séptimo aniversario del CLAP Locales Abastecimiento CLAP. Estudiantes y productores se formaron académicamente en la primera jornada teórico-práctica de piscicultura en el estado Apure. El presidente de la estación piscícola San Fernando, William Zúñiga, ofreció detalles. Impartiendo conocimiento a través del desarrollo de la primera jornada teórico-práctica de piscicultura dirigido a estudiantes, profesionales, productores y técnicos que hacen vida activa con esta actividad, con los fines de formarnos académicamente en el marco del reimpulso de esta actividad en el estado Apure, para potenciar de alguna forma el sistema de producción con las infraestructuras que existen en el estado Apure para el desarrollo de esta actividad, con el objeto de producir proteínas para nuestra sociedad venezolana, a bajo costo, por supuesto, y desde el estado Apure para el resto del país. Economía. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, Juan Teixeira Díaz, enfatizó que las aerolíneas deben expender sus boletos a la tasa referencial que ofrece el Banco Central de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el presidente del INAC exhortó a los usuarios del transporte aéreo a denunciar cualquier cobro irregular de boletos. Para esto, la institución puso a disposición el sistema automatizado de denuncias por incumplimiento de las aerolíneas. Desde la finca La Chinazón, en el sector San Rafael de Caroní, estado Trujillo, el ministro para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, mostró el manejo de la ganadería, su genética y la producción láctea con ganadería regenerativa. Por otra parte, el gerente de producción, Marcos Rodríguez, destacó que la ganadería regenerativa incrementa la productividad y reduce los costos. Noticias del Alba. El lujoso buque de bandera francesa Club Med 2 atracó este fin de semana con un centenar de pasajeros en el puerto de Cienfuegos, en Cuba. Giselle Castellón Carballosa, directora de la Oficina de Información Turística de en Cienfuegos, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que los cruceristas realizarían un tour por la ciudad, así como una visita a sitios emblemáticos del centro histórico cubano. 12:07. En respuesta al interés recurrente de Estados Unidos en el Triángulo del Litio, Bolivia invitó a los países de América Latina a continuar avanzando con la articulación de la defensa de los recursos naturales. el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, a través de su cuenta en Twitter, ratificó que desde el año 2006 Bolivia no admite injerencias, sobre todo en el desarrollo de la industrialización del litio. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El caudal del río Chillón aumentó como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en el norte de Lima tras el paso del ciclón Yaku por Perú, reportaron las autoridades locales. Al menos 30 viviendas de calamina y madera han cedido debido a la fuerza del agua. Las autoridades municipales anunciaron que ya iniciaron el proceso de empadronamiento de la población para proceder con su reubicación. 12 y 8 minutos. La jefa del Departamento de Desarrollo Turístico de la Federación de Rusia anunció el nuevo método de solicitud de visa electrónica y tarjeta de pago para turistas extranjeros que deseen visitar el país durante el presente año. Las iniciativas se plantean para resolver los problemas de pago asociados con la salida de Visa y Mastercard del mercado ruso, que serán sustituidas por una herramienta de pago especial llamada tarjeta de turista. Somos periodismo. Ecología. A través del MINEC se implementó la instalación del Comando Nacional Unificado contra Incendios Forestales, activado el pasado 9 de marzo por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, conformado por el Cuerpo Civil de Guardaparques y Bomberos Forestales. Asimismo, el MINEC maneja el Registro Único de Incendios Forestales, una herramienta que permite la toma de decisiones y respuestas rápidas y efectivas. 12 y 10 minutos. Cuatro ejemplares adultos y una cría de perezosos fueron liberados en el sector Pozo de Pájaros de la carretera nacional Las Mayas, en los alrededores del embalse La Mariposa, por una comisión compuesta por servidores MINEC y personal de la Fundación Chugüie. Una de las especies fue rescatada en Ruiz Pineda. Otros dos machos fueron sacados de una residencia privada en la que estaban en peligro de electrocutarse y un cuarto perezoso fue extraído del sector Pacheco en San Antonio de los Altos. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Paola Pertús. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.